siempre te voy a querer. Tienes tantas dudas que el dolor calla y yo no sé qué hacer. Quieres escuchar de mis labios a cada instante que yo te amo. Quieres que te diga te quiero, te quiero, te quiero. Tú, solamente tú y nadie más que tú. Es quien llena mi vida de alegría. Tú y solamente tú y nadie más que tú. Te quiero, vida mía, cada día. Otra chica para ver que son suficientes mis caricias y mis besos hacen. ¿Cómo yo podría decirte para que de una vez comprendas que tú eres para mí lo más grande, lo más importante? Tú y solamente tú y nadie más que tú. Es quien llena mi vida de alegría. Tú y solamente tú y nadie más que tú. Te quiero, vida mía, cada día.